Bien, de acá. Buscamos a Ruth Ávila, de 19 años, estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Está desaparecida desde el martes por la mañana. Así llega el flyer con la foto de Ruth y el pedido de búsqueda, ¿verdad? Nosotros estamos comunicados en este momento con Daniela, que es presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué podés decirnos? ¿En qué circunstancias, Ruth, ustedes entienden que desapareció? Bueno, la verdad es que no hay muchas hipótesis sobre qué es lo que le puede haber pasado, digamos, en las circunstancias, porque no hay mucha información disponible. Todo lo que se sabe objetivamente es que salió de la casa a las 8 de la mañana del martes 18 y no regresó ese día, no vino a cursar a la facultad. Y bueno, hasta el día de hoy que no hay información sobre dónde puede estar o qué le puede haber pasado. Esta posibilidad de que haya ido a una entrevista de trabajo, ¿la confirmó la familia? No la confirmó la familia. Hay un rumor, incluso una dirección de a dónde supuestamente iba, pero no está confirmada. Bien. Bueno, hace una semana, ustedes, ¿cómo ven la búsqueda por parte de las organizaciones que, digamos, le corresponde esa tarea, ¿no? Claro. ¿Cómo la ven? Mira, ayer, por ejemplo, se hizo una concentración frente a la Fiscalía, 7:56 y 57, para exigir que se aceleren los ritmos de la investigación, dado que desde el día de la desaparición de Ruth, ha sido principalmente la familia, los conocidos, los vecinos, amigos, los que están a la cabeza de buscarla. Han recorrido hospitales, morgues, etcétera, y entendiendo que en casos de desaparición de personas los primeros días son críticos en una investigación, bueno, con más razón tendría que ser la justicia y la policía los que encabecen esa búsqueda. Hasta el día de ayer, al menos, no habían dado ninguna respuesta, ningún tipo de información que pueda surgir de esa investigación. Incluso se logró el compromiso a raíz de la concentración de ayer en la Fiscalía de acelerar esos ritmos, por lo menos respecto a cuestiones como seguir el rastro de la tarjeta SUBE, de la tarjeta de débito, de cámaras de la vía pública, etcétera. ¿Eso todavía no se revisó nada? O sea, aparentemente no, ya te digo, la respuesta que digamos, la familia no obtuvo ninguna respuesta, de ninguna información de esas investigaciones que no se venían realizando, digamos. Claro. Bueno. ¿La única que hacen las denuncias es la familia, digo, en este caso, o digamos, ustedes también han hecho alguna manera como para que hacer una presión, ¿no? Ante no a esta falta de fuente de información, como básico, ¿no? Algunas cosas, la tarjeta SUBE, las cámaras, debería ser inmediato. Claro, sí, nosotros, digamos, aportamos acompañando en la movilización de ayer y convocando a una movilización hoy. La denuncia, por lo menos lo que conozco, es la realizada por la familia, que estaría, digamos, teniendo su curso, pero, como decía antes, con ritmos muy muy lejanos a la necesidad del caso. Claro. Hoy, bueno, a las 2 de la tarde se va a hacer una movilización que charlamos con la familia y con demás organizaciones, desde la Fiscalía también, hacia la Casa de Gobierno, para reclamar, por un lado, el tema de que se pongan todos los recursos que estén a disposición de la justicia, de la policía, del Estado, para buscar a Ruth. Y por otro lado también entendemos nosotros desde la CEPA, que somos la conducción del Centro de Estudiantes y la vicepresidencia de la Federación Universitaria de La Plata, también para denunciar que esto no puede seguir pasando en la Argentina. Cuando el 3 de junio marchamos bajo la consigna Ni Una Menos, denunciando las redes de trata, que desaparecen mujeres constantemente en la Argentina, y muere una cada 30 horas por la violencia de género. Claro. De esto responsabilizamos principalmente al gobierno nacional, al gobierno provincial, a la policía, digamos, como parte del Estado también, y en ese sentido entendemos que tienen que ser los principales que se pongan a la cabeza, tanto de la búsqueda de Ruth como de terminar con las redes de trata, desmantelar ese entramado y con lo que es la violencia de género, que no puede, todo esto no puede seguir sucediendo sin la complicidad de un Estado, de una policía, que permita, bueno, las redes y los negociados que se hacen con personas. Claro, y una morosidad manifiesta en las búsquedas que termina siendo complicidad, como vos también lo manifestabas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces hoy a las 14 horas, ¿dijiste? Sí, en la Fiscalía. ¿Dónde es? Que es 7:56 y 57. Correcto. Nosotros estamos convocando a las 13 horas la puerta del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que es en 47 entre 1 y 115, donde vamos a salir, digamos, los estudiantes de acá de la facultad donde pertenece Ruth y junto con, bueno, toda la comunidad educativa y de las facultades de la zona para sumarnos a la movilización. Bueno, vamos a estar atentos, a ver, entonces esperemos que se resuelva todo pronto, con Ruth Ávila Zambrana. Sí, muchas gracias, Daniela. A vos. Hasta luego. Hasta luego. La fiscalía es la fiscal donde cayó esta denuncia, es la fiscalía 02, la fiscal es la doctora Lucky Bettina y el juez es el doctor Melazo. Hay un defensor de turno que es el defensor Garganta, así que bueno, son los datos como para empezar a un poco a ver qué es lo que dicen estos funcionarios. Claro. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.